Este programa lo volvemos a grabar hoy, 30 de octubre de 2017. Vamos en realidad a volver a grabar solamente esta pequeña y breve presentación, dado que la grabación original fue justo un día antes de que apareciera el cuerpo de nuestro compañero Santiago Maldonado en el río Chubut, y que, bueno, claramente nos conmovió mucho y además cambió un poco, en muy poco tiempo, toda, bueno, la situación que se estaba dando de lucha y de agitación, pidiendo por su aparición con vida. Así que, bueno, hacemos esta aclaración para que se entienda que algunas de las entrevistas que hicimos aquel día con compañeras del sur, compañeras que estuvieron con Santiago en su momento en la lucha mapuche y también en el Bolsón, quedaron un poco desactualizadas, y sin embargo las rescatamos igual, porque de todas maneras intentamos justamente en este programa dar un marco más general de lo que fue la desaparición de Santiago, hacer hincapié en lo que se viene dando en el sur, las luchas de varias comunidades mapuche, particularmente la lucha del Pulof en resistencia a Cuyamen. Por lo tanto, y bueno, y el contexto represivo también que se vivió en todos estos últimos, por lo menos 2 años, y en estos últimos meses, luego de la desaparición de Santiago. Así que bueno. Sí, como decía la compañera, vamos a insistir, vamos a poner igual las entrevistas que hicimos. De hecho, ustedes en la entrevista que le hacemos a la vocera, a Vanessa Millañanco, van a escuchar que nosotros les preguntamos ante la posibilidad de que sospechaba de un nuevo rastrillaje, y efectivamente ese rastrillaje se vivió, y ahí fue donde la gendarmería y el Estado plantaron el cuerpo del compañero Santiago Maldonado en el río Chubut. A nosotros no nos queda ninguna duda que el cuerpo fue plantado ahí, no solo porque ya se habían hecho otros rastrillajes en la zona y porque es un río poco profundo, sino porque los propios compañeros de Cuyamen han dicho eso, y nosotros lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo. Solo confiamos en la palabra de los rebeldes y en la palabra de los compañeros. Y no estamos esperando además los resultados de los forenses y de los peritajes para seguir afirmando que el Estado es el asesino, que el Estado es terrorista, y que lo que le pasó a Santiago fue solamente, digamos, responsabilidad de la gendarmería y del Estado y del capital, y de la ferocidad con que ataca a la vida de los seres humanos y la propiedad privada. Eso no necesitamos a nadie, ningún técnico que nos venga a especificar de qué manera murió Santiago para seguir afirmándolo y seguir en la lucha que el mismo Santiago venía sosteniendo. Así que bueno, un poco con bronca, con muchos sentimientos encontrados, pero también con la alegría de poder encontrarnos en las calles, en nuestros espacios en los que nos organizamos para seguir luchando y recordar al compañero como un luchador, es que compartimos con ustedes algunas de nuestras reflexiones, las entrevistas, más información, música que hizo Santiago con otros compañeros de él, y que la verdad nos me encanta escucharlo, porque ahí también se confirma una vez más toda su idea, su vida en la lucha. Así es, por eso arrancamos el programa con una canción del grupo chileno 8-9 Puñaladas, sampleando una canción de Las Manos de Filippi. De hecho, uno de los últimos videos que se ve a Santiago con vida en el Bolsón está tatuando y escuchando a ese grupo. Por eso quisimos también, venía oportuna esa canción de 8-9 Puñaladas. Restaría decir bienvenidos una vez más después de tanto tiempo, y que en estas horas que son tristes pero que además son de lucha, tenemos que intentar encontrarnos con nuestros compañeros, seguir llevando adelante lazos de fraternidad, lazos de compañerismo, y que el miedo no nos paralice, ya que es terrible que un compañero, luego de una represión, se lo hayan tenido desaparecido durante casi 80 días, y luego que el cuerpo haya aparecido flotando en el río, es un mensaje tétrico y abrumador de parte del Estado hacia todos aquellos que un claro luchamos. Mensaje de muerte, sí, un claro sí, mensaje sí. De muerte hacia todos los que luchamos contra el capital, pero el llamamiento es a seguir estando en las calles, a seguir encontrándonos y reconociéndonos con los propios compañeros, porque estos son los momentos en los cuales nos tenemos que hacer fuertes. Y no mucho más, bienvenidos al programa una vez más. Y aclarar también que las primeras palabras que se oyeron son palabras de Santiago, leídas por su hermano Sergio en la movilización que hubo al mes de la desaparición. Y bueno, también las queríamos traer un poco, no sé, a nuestro programa. Todo así es, para seguir reafirmando lo que Santiago pensaba. Vamos a ir al corte, a más música, con otras palabras de Santiago, encontradas en estos meses por la familia, que se llama Ser Nómade. Ser nómade, rechazar el sedentarismo, no echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen, las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos, o como sea. El presente es nuestro núcleo, el pasado es la cáscara. El futuro es el que nos venden. No compro aunque otros lo hagan. En cuotas se pasa la vida, pero la vida no se pasa en cuotas. Préstamos hipotecarios están al acecho, aunque duermas en la calle y no tengas techo. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Que arda, el fuego les ataca cuando duermen. Y este poema tenía a su vez una cita de la canción Brigadas Metálicas de B8, que fue el primer grupo de heavy metal en Argentina ya a principios de los 80. Así que vamos a ir entonces con, en homenaje a Santiago, Brigadas Metálicas de B8. Como ya adelanté, vamos a hablar sobre la lucha mapuche, sobre el compañero Santiago Maldonado. Vamos a tener dos comunicaciones directas con la gente de toda la zona de la comarca andina y del norte de Chubut, dos compañeras de la zona. Vamos a estar hablando con Vanessa Millonianco, vocera de la comunidad Cusamen y miembro del movimiento mapuche autónomo del Pueblo Mapu. Y vamos a estar hablando también con una compañera de la Biblioteca del Río de la localidad del Bolsón, una compañera de Santiago Maldonado. Pero antes, el compañero aquí presente va a repasar un poco todo lo que el Estado ha hecho en función de encontrar, entre comillas, al compañero Santiago Maldonado. Hola compañeros, estamos acá nuevamente, perdón por la demora en este nuevo programa. Queríamos hablar un poco sobre todo lo que se viene diciendo en estos 2 meses y medio más o menos, desde el secuestro por parte del Estado de Santiago. Por ahí nos veíamos tentados a llamar un poco la atención haciendo sensacionalismo y diciendo que los medios de comunicación mienten una vez tras otra vez. Intentamos hacer una recopilación de todas estas mentiras, cosa que sus familiares ya se tomaron el trabajo de hacer y algunos otros medios de la izquierda también, y se pueden encontrar mucha información al respecto. Pero más allá de que vamos a nombrar algunas de estas cosas porque nos sirven para decir lo que queremos decir, queríamos decir también por qué se dan todas estas mentiras, por qué cuando nosotros queremos hablar sobre que hay un compañero desaparecido, sobre que hay un grupo de personas, en este caso la comunidad mapuche en Cuyamen, que están intentando oponerse o llevar adelante una vida en la cual no están todo el día cambiando billetes, sino que como compañeros están defendiendo el territorio en el cual pretenden vivir como mapuches, como comunidad, y llevar adelante su vida. Y cuando nosotros queremos hablar de esto, queremos hablar de Santiago Maldonado, nos dicen que lo tenemos que ir a buscar a Entre Ríos porque lo vio un camionero, que lo tenemos que ir a buscar a Chile porque allá habría un informe de inteligencia que dice que está ahí, que una pareja de Tierra del Fuego lo levantó a dedo en el Bolsón. Nos dicen que lo apuñaló un puestero en el sur. Nos dicen todas estas cosas cuando nosotros queremos decir que el compañero era un militante, que lo desaparecieron, que lo secuestraron por cortar una ruta, por defender la comunidad que se opone a la propiedad privada, que se opone a la intrusión del Estado en la vida de los seres humanos. Y eso no son mentiras que, por más que suenen burdas, que suenen descaradas, hay algunas cosas que son graciosas. Cuando nosotros leemos el diario y dicen el plan de Facundo Jones Guala para poner un enclave mapuche en el sur y nos dicen que eso vendría financiado desde Londres, es burdo, es chistoso, pero a la vez lo que se intenta hacer es que nosotros no discutamos las cosas que realmente tienen importancia. Las cosas que realmente tienen importancia son que este tipo que hoy está en boca de todos desapareció luchando, y desapareció luchando por una causa que se oponía realmente al capital y que estaba defendiendo realmente la vida. Entonces no es que venimos como un medio más a decir, bueno, desmentimos esta mentira, que son mentiras y lo decimos, pero no venimos a desmentirla con pruebas de por qué son mentiras, sino que venimos a decir estas cosas que son tan burdas y que a todos se nos hacen obvio que son mentiras. Lo que hacen en realidad es distraer el foco de atención de lo que realmente pasa y es obligarnos a discutir cosas que no tienen sentido que nosotros estemos discutiendo, obligarnos a hablar de cosas que no tienen sentido que nosotros estemos hablando, cuando lo que realmente nosotros queremos decir o realmente lo que nosotros tendríamos que hablar es cómo nos seguimos organizando para enfrentar al Estado y al capital en esta vida, y particularmente en este momento en el cual, después del secuestro del compañero, aunque antes también, se vino una oleada y una avalancha represiva en distintas ciudades de la región argentina, sobre todo en el sur, donde transitaba Santiago Maldonado y donde está todo más candente por la lucha mapuche, pero también en distintas ciudades de la pampa húmeda, de la región más rica del país, en las cuales con diferentes excusas se allanaron locales compañeros, se metieron presos a gente en manifestaciones. Podemos leer en los diarios barrabasada como pintaron la pirámide de Mayo recién restaurada, y la noticia siguiente es que hay 27 detenidos. Cosa que ya casi que da vergüenza tener que decir que son mentiras o tener que ponerlas en discusión. Por eso nosotros lo que venimos a decir es que queremos reflexionar y tomar posición en lo que está sucediendo, marcar esas posiciones, decir por qué reivindicamos al compañero Santiago Maldonado, porque era un compañero que luchaba, que se reivindicaba anarquista, que le ponía el cuerpo a la lucha, que estuvo en diferentes zonas de conflicto que inclusive nosotros hemos mencionado en este programa, y decir por qué nosotros apoyamos la lucha del pueblo mapuche, porque ellos en sus contenidos, en la práctica, se oponen al Estado, se oponen a la propiedad privada, se oponen a la propiedad privada y se oponen al capital, plantados en la tierra que habitan, sacándole sus frutos para la comunidad. Y bueno, no mucho más que decir al respecto, solamente que escuchen las siguientes entrevistas que tenemos en el programa, y pueden encontrar más información en los últimos dos números de La Oveja Negra. En números anteriores también, pero en los últimos dos particularmente contienen mucho material al respecto, así que los invitamos también a leerlos en su versión web. Decir también que justamente el último número de La Oveja Negra es el número 50 de esta publicación, que la hacemos con tanto amor, ha cumplido ya sus 50 números en las calles de Rosario, en las calles del mundo, en las calles de la Patagonia también, en las comunidades, porque la oveja va por todos lados, así que han cumplido, como dijimos el otro día, contamos 50 ovejas y no nos dormimos. Así y que, no nos esquila Benetton tampoco. Y tampoco esta oveja negra la esquila Benetton. Los últimos dos números han sido dedicados a la lucha mapuche y a la desaparición del compañero Santiago Maldonado. Así que animamos a leerla y animamos a seguir difundiéndola en todo el territorio donde sea. Y siguiendo las palabras acá del compañero, queríamos también fundamentar por qué desde aquí de Rosario, desde un lugar que parecería que ser ajeno a los desiertos y a la estepa y a los bosques de la Patagonia, estamos con la lucha no del pueblo mapuche como una abstracción, sino particularmente con la parte del pueblo mapuche que está luchando de manera directa, en este caso del lado argentino con la gente del MAP, del Movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu. Sí, sobre todo rescatar que su lucha es una expresión más de la lucha de todos los explotados por este sistema capitalista. Es una lucha que en la práctica demuestra el rechazo por el Estado y por el capital, una lucha que está en contra de la propiedad privada directamente, y una lucha que, como charlábamos recién con los compañeros fuera de la grabación, es básicamente la manifestación de aquel grito que podemos reconocer en un montón de otras luchas históricas que se expresó en la ya famosa consigna Tierra y Libertad. Justamente es eso. Los compañeros mapuches del Pulof en Resistencia están queriendo recuperar la tierra en la que vivieron, en la que viven ellos y en la que vivieron todos sus ancestros, y es la tierra que ellos necesitan para sobrevivir por fuera y contra de este sistema de muerte, de este sistema de muerte que no solo nos manda a trabajar todos los días de nuestras vidas, sino que además arruina las tierras sobre las que se posa. Todo el sistema capitalista ya sabemos que no deja más que miseria, que no deja más que muerte. Así que un poco nos sentimos cerca, a pesar de los kilómetros que nos separan, porque nos sentimos cerca de toda la lucha que en el pasado se libraron por destruir el sistema capitalista, por destruir un sistema que solo defiende el lucro, que solo defiende la ganancia, el dinero, y que no se interesa en lo más mínimo por nuestras vidas, por la vida humana, por la vida de la naturaleza y de la humanidad en la naturaleza como una sola cosa. Y un poco ese es el mensaje que nosotros escuchamos cuando escuchamos a los compañeros que desde el sur nos mandan su mensaje.

if cha-cha au pied. Alco e pichi que che, alco e tenen we che que che, we che que che, we che que che. Lei pelon rupo, pelon rupo, lei pelon rupo, lei. Alco e tenen we che que che, we che que che, we che que che. Mongele, ma puse gen, ma puse gen, ma puse gen. Kan amun sungun mangetun, amun sungun mangetun. Wing kakai kai mapuche cheng cheng, kui fiau kan amun sungun mangetun. Amu yui chan, monge leng yui chan, amu yui chan, monge leng. Bye. mapuche ñe mangelei mapuche ñe mangelei mapuche ñe mangelei compuche. Seguimos con temperamento, compañeros. Les queremos contar una cosa muy linda que nos está pasando. Mientras estamos grabando este programa, mientras hablábamos con la compañera Vanessa Millonianco, les queremos contar que nosotros estamos por salir en vivo para toda la zona allá de la Patagonia, del norte patagónico, a través de FM Alas del Bolsón. Estamos esperando que nos llamen para hablar con ellos ahora ya, mientras estamos grabando temperamento, que obviamente cuando ustedes los estén escuchando, el programa de ellos ya va a estar subido y ya habrá pasado. Pero bueno, queremos contarles esto en el sentido de que cuál es la relación fraterna que nosotros tenemos con los compañeros del sur. Hoy ha sido un día de intercambio, un día de compañerismo. Así como nosotros entrevistamos a la compañera Millonianco, ellos también ahora, dentro de unos minutos, van a tener nuestra palabra para toda la gente del Bolsón y toda la zona del norte patagónico. Así que queríamos contarles eso. Vamos ahora. Claro, recordanos por dónde va a salir la entrevista. Claro, los compañeros de Cusamen tienen su programa de radio que se llama Fentrer Nehuen, que sale por FM Alas del Bolsón. Así que ahí pueden después entrar a la web y lo van a escuchar. Y antes de que nos llamen, y estamos grabando esto. Vamos con las palabras entonces también desde el Bolsón, de otra compañera nuestra, de la Biblioteca del Río, del Bolsón, que era el lugar donde frecuentaba Santiago Maldonado antes de su desaparición por parte de la Gendarmería. Vamos con las palabras de estas compañeras y después seguimos ampliando todo lo que sucede en aquella zona. Hola. Hola, ¿se escucha bien? Ahora sí, perfecto. Bueno, dale. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, saludos ahí a todos los compas. Bueno, acá les hablo desde Bolsón, Río Negro. Un saludo a los compañeros que están participando ahí, de Rosario, de la Radio Temperamento. Y bueno, más que nada, nada, llamar y comentar algunas novedades, hablé de algunas temáticas recientes, no sé lo que a ustedes les parece. Así que pregunten, no hay problema. Lo que queríamos conocer, compañera, de aquella zona es un poco el contexto en el cual se movía el compañero Santiago Maldonado, que es algo que están ninguneando los grandes medios de comunicación, en las organizaciones de izquierda, de derechos humanos. Y bueno, nada mejor que hablar con vos, que bueno, sos parte de la Biblioteca del Río, un lugar sí. Ya referente de la lucha ahí en el Bolsón, y contanos un poco qué es la Biblioteca del Río y cómo era, bueno, ustedes conocieron personalmente a Santiago Maldonado. Sí, tal cual. Bueno, más que nada empezar a comentar que el ambiente en que se movía era una persona que venía viajando por diferentes lados, conocía a muchos compañeros de otras partes, gente que conocía compañeros de Uruguay, de Chile. Lo conocían por eso, por su calidad y su ideología anarquista con la que él siempre se presentaba, por su cuestión así nómade de andar viajando acá para allá, y la participación en un montón de procesos así sociales que se venían dando en diferentes lados. Entonces, como que eso también me parece que es importante, no es casualidad que haya aparecido solidarizándose en el conflicto que se estaba dando acá a 80 kilómetros, ¿no? Entonces, como más o menos es una situación de la cual no fue casualidad que le esté ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Por decirlo de una manera. Después, sí, él se acercó alguna que otras veces ahí a la biblioteca, a jornadas que se han realizado. Ya había realizado una jornada anticapitalista y él participó ahí, comentando sus experiencias, más que nada. A él siempre le gustaba como comentar sus experiencias. Y después, a ver, no sé qué más contarles. Bueno, la biblioteca funciona desde ya bastante tiempo, más de 10 años. Circularon diferentes grupos, diferentes compañeros. Siempre fue un espacio social abierto al barrio. Tiene más que nada participación con las temáticas con niños, sobre todo. Y se vienen realizando, bueno, hay una biblioteca que está funcionando. Cada tanto se hacen jornadas o actividades en solidaridad por la desaparición del Brujo. Se están pasando, todos los domingos se pasan documentales. Se pasó un documental que se llama Choque de dos mundos, después se pasó Nadie Nunca, siempre con los rebeldes, que es el que realizaron ustedes. Y nada, se viene como laburando con eso, así, sin el debate. Así que bueno, nada, eso, viene un espacio que viene funcionando desde hace tiempo, con sus altibajos, con todos sus procesos, y en eso, este compañero había transitado simplemente para alguna que otra actividad, charlado más que nada con las personas que lo habitan, que participan ahí. Entonces, bueno, cuando apenas tuvimos estas noticias fue bastante chocante, ¿no? Una persona con la que nos juntábamos a debatir y tomar mate, así. Claro, sí, que, bueno, una persona cercana. Sí, muy cercano, ¿no? Se vivió de una manera muy cercana. Bien. Así que, por lo menos eso. Nos contaban entonces que decías que, bueno, solo la persecución y la militarización no solo afecta a la gente mapuche, sino en general, de una zona que viene luchando la gente mapuche y no mapuche desde hace años en toda la región. Claro, ¿no? Es como que son procesos históricos que hoy en día siguen siendo actuales. La campaña del desierto continúa, el otro día también como... No sé, en un encuentro hicimos así un poco como un revisionismo histórico, si se quiere, de los indicios de gendarmería en la región, como policía de frontera. Quienes han trazado las fronteras quedan totalmente ficticias y había un pueblo en el medio, ¿no? El pueblo mapuche justo atravesaba de cordillera a mar, por decirlo de una manera. Claro. Y y bueno, la creación de esta policía de frontera que hoy en día deriva de lo que era gendarmería, porque si hacemos memoria, gendarmería estaba en la zona de frontera, luego en el gobierno de Cristina empezó a ser como quien la fuerza de choque a los conflictos sociales. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, bueno, con el otro día con una compañera y con su abuelita, como empezaron a recordar eso, bueno, cómo se había empezado a postrar la policía de frontera en la región y que eso es una cuestión histórica, que ante cualquier conflicto en esta zona, bueno, se le da, vienen los milicos directamente, ¿no? No hay ningún otro tipo de mediación como existen en las ciudades, ¿no? Porque claro, sí, ya no tienen nada que ocultar, es diferente, ¿no? Entonces, bueno, con esto, con la cantidad de manifestaciones que estuvo sucediendo, recordemos que hasta hace un par de semanas estaban habiendo manifestaciones todos los días. Todos los días, no, una vez a la semana había, todas las semanas claro. Había, se salía a las calles de diferentes maneras, algunos salían con su arte, otros salían con su odio, entonces, bueno, o sea, eso ha hecho que se tenga en la mira, que sea el foco del origen del ojo del huracán, por decirlo de una manera. Claro. Entonces, bueno, sí, está militarizada la zona, se ven los unimos dando vuelta. Hay muchísima cantidad de gendarmería, el Escuadrón 35 está lleno, los casinos de suboficiales y los de oficiales también. Pero bueno, igual es como que un poco acá en la zona sorprende por la tendencia que tiene el lugar, es un lugar bastante tranquilo, pero si hacemos como una memoria de la historia de la Patagonia, no. Claro, sí, es una línea histórica. Y un poco recordábamos, un poco así con la abuela de una compañera, como un poco recordábamos eso de el origen de la gendarmería, y también nosotros como anarquistas también tenemos como la historia de recordar a quien fue el coronel Varela, que era juez, verdugo y sepulturero en la región, ¿no? Bueno, esos mismos personajes hoy en día, bueno, existen, siguen existiendo, entonces tienen... Está militarizada y está y siempre estuvo como la posibilidad de que la zona esté militarizada. Siempre ha habido situaciones que se manda directamente, bueno, a sus cuerpos más fiel, el Estado manda a sus cuerpos más fieles a reprimir, ¿no? Sin duda. Sobre todo las regiones de la Patagonia, recordemos lo que fue en Las Heras también, ¿no? Sí, sí, los Entonces, bueno, si uno empieza a hacer memoria, no es sorprendente que suceda esto, pero sí es uno lo padece. Se padece porque, bueno, en el medio hay mucho hostigamiento, persecuciones, amedrentamiento, compañeros que han sido perseguidos así por autos de civil, así esas amenazas burdas que se mandan, que son históricas de ellos y que, nada, bueno, cada vez que sucede se comenta para que no queden en una situación aislada y se los acusa y se los sigue acusando de su forma de accionar y ante cualquier problemática de este tipo siempre se trata de visibilizar. Ese es como el medio que tenemos como para frenar los hostigamientos, ¿no? Claro, muy claro, compañera. Te queríamos preguntar ahora sobre una situación que se vivió en septiembre. Hubo un encuentro feminista ahí en el Bolsón y leímos un comunicado que salió de gente compañera, de que es de tanto mapuche como no mapuche, y anarquista, sobre ese encuentro. ¿Qué nos podés comentar? Un texto crítico, ¿no? Que en el programa lo vamos a reproducir. ¿Qué nos puede decir de ese comunicado y de ese encuentro que pasó ahí en el Bolsón, que nos pareció muy muy interesante lo que ustedes expresaron? Sí, primero, no fue un encuentro, fue una asamblea, la asamblea de Ni Una Menos. Ajá. El encuentro fue el Encuentro Nacional de la Mujer, que se realizó en Chaco, que eso es otra cosa. Y bueno, más que nada, nosotras, pero varias compañeras esperábamos con buena expectativa esa situación y ese apoyo y esa asamblea de encuentro y de fraternidad, ¿no? Uh-huh. Y es como cuerpo en lucha, como identidad de género, ¿no? Lo esperábamos con ansiedad y nos fue bastante, una desilusión bastante fuerte, ¿no? Ya que quienes se acercaron no han sido como con las que siempre nos encontramos y tenemos una complicidad o un guiño, por decirlo de una manera, sino que han venido la parte más recalcitrante del feminismo, si se quiere, partidario, ¿no? Vinieron las de Pan y Rosa, vinieron las militantes del PTS. Siento como que fue una colonización, por decirlo de una manera así bestial, al tipo de lucha y a la forma de entender la liberación de la mujer de la región, que es diferente. Uh-huh. Acá no solo conviven como aspectos sociales que son los clásicos, ¿no? Es como que hay muchas formas de diferentes identidades culturales también y de cosmovisiones. Me parece que arrasaron con eso, no les importó nada y que pensaron que no son la típica, no saben cómo organizarse, es algo que lamentablemente muchas que venimos militando de manera independiente lo escuchamos clásicamente, así es como el insulto más común, de que no nos sabemos organizar porque no estamos en un partido ni ninguna organización de masa, y bueno, vinieron con todo su aparato político a decirnos a dónde y cómo tenemos que marchar, y cuáles eran las problemáticas, ¿no? Y varias compañeras supieron responder con bastante altura, mismo las compañeras las lamienes como supieron poner los puntos a esas situaciones de que bueno mucho que se viene a preocuparse ahora que justo este lugar está en el ojo de huracán, pero es bien que cuando fueron las situaciones de represivas de enero no que hubo mujeres amenazándose de prender fuego si entraba a gendarmería, ellas no estuvieron para por lo menos sacan un comunicado. Entonces, bueno, fue desde dónde se visibiliza la problemática de género o desde dónde se visibiliza la opresión a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Porque en todas estas instancias que vienen sucediendo, que son muy directas y donde la mayoría de quienes enfrentan, ¿no?, estas situaciones son compañeras, son mujeres, bueno, da la casualidad que justo ahora se les ocurre venir a la región y sacarse la foto con la bandera, ¿no? Aparte acá la característica que tiene la región es que se marcha sin bandera política. Uh-huh. No están las banderas políticas de ningún partido. Entonces vinieron con sus banderas, no las querían bajar. Sí, fue un porongueo. Fue el porongueo del feminismo. Bien. Por decirlo así, muy irónicamente, ¿no? Sí, no, obvio. Estamos muy de acuerdo. Algo que sucedió también, bueno, que ha pasado en la zona también... ahí creo que en el comunicado que ustedes habían hecho también estaba planteado esa cosa de acusar de violentas a las compañeras mapuche, a la gente que se está manifestando de otra manera directa, en el sentido de la gran violencia que se está viviendo por parte del Estado. Sí, la acusación de violencia a todo aquello que no está en los parámetros que ellos consideran de forma válida de lucha, ¿no? Uh-huh. Eso, entonces fuera de eso hay un montón de aspectos. Las feministas más radicales, la narco, las mapuches, es como que hay un montón de otros sujetos rebeldes que no entran en ese marco, claro. En el partidario y en el estatal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque entendemos que lo estatal y lo partidario es el patriarcado, entonces es un poco absurdo, ¿no? Como luchar el feminismo desde ahí, si queremos que nos metamos un poco en este tema, digo. Claro. Y hablando de ese tema, bueno, ayer terminamos con una jornada que hicimos antipatriarcal de 2 días. Ahí mismo en la Biblioteca del Río. Sí, es el, por decirlo, el encuentro, las que no nos fuimos al encuentro nacional, ¿no? Claro. Luego de esta situación así, de esta asamblea aparatosa, bueno, quedó dando vuelta entre varias la necesidad y el debate, ¿no? Entonces, bueno, tratamos un poco de materializarlo en estos 2 días. Que se realizó el primer día, específico para compañeras, para mujeres, que era de autodefensa y cuidado, de medicina popular y ancestral, que lo daba una compañera, y el otro día fue la proyección de una película, de un documental. Bien. Bueno, estamos terminando entonces, compañera, muchas gracias por su tiempo. No, sé si no por favor, muchas gracias. ¿Querés agregar algo más? Los últimos minutos. Sí, agregar que en esta ahora para dentro de una semana se va a estar haciendo la marcha por los 10 años del asesinato, el femicidio de Otoño Ugarte. Otoño Ugarte. Que es un, sí, que es un femicidio que realizó la policía acá en la zona. Y bueno, se cumplen 11 años y se están conmemorando y saliendo y nada, denunciando públicamente y socialmente a estos sujetos que con los que venimos teniendo problemitas desde hace bastante rato. Bien. Así que bueno, por lo menos agregar eso, saludar a los compas, saludar la radio, saludar las iniciativas que está buenísimo, que todo suma nada alcanza, como se diría, y los medios contrainformativos y más los medios compañeros son de mucha necesidad en estos tiempos de mucho incomunicación y medios bombardeando constantemente, digo, ¿no? Sí, sí, de mentiras. Entonces, bueno, de mentiras, de especulación y de la comunicación como mercancía. Entonces, bueno, se valora el trabajo real como la comunicación como parte de la militancia. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, y muchas gracias. Seguimos en contacto entonces. Gracias. Dale, hasta luego. Chau, chau. Bien, después de las palabras de la compañera de la Biblioteca del Río, queríamos ampliar un poco esto de la crítica que las compañeras de esa región están haciendo al feminismo más tradicional o al feminismo más partidario y oficial. Nos parece muy interesante lo que está pasando, ¿no? Cuando en una región del mundo en general las cosas se empiezan a mover, ya sea por algo particular, tiende a generalizarse todo eso. Y lo que se empieza con con un cuestionamiento particular, muy pronto alcanza a cuestionar todo el sistema, ¿no? Y un poco lo que está pasando en aquella zona del Bolsón, la zona de Esquel, la zona de Bariloche, donde están todas las comunidades en conflicto hoy en día. Está la lucha por la tierra, está la lucha por volver a ser mapuches, como ellos lo plantean, por volver a las antiguas creencias, por revalorizar el idioma. Y en esa lucha que ya lleva ya 2 años, también han surgido otros cuestionamientos en torno a lo que rodea esa lucha, ¿sí? Con lo que hablamos un poco con la compañera Vanessa, la crítica a los derechos humanos, la crítica a los partidos de izquierda, y ahora también vimos cómo también desde aquella región existe una crítica muy interesante por parte de las mujeres mapuche y las mujeres no mapuche en lucha hacia el feminismo tradicional o partidario o reformista. Vamos a comentar, aquí la compañera va a comentar, ya sea tanto el comunicado que ellas sacaron después de que se hiciera este encuentro de Ni Una Menos en el Bolsón el 23 de septiembre, y también una publicación que nos llegó desde Vielma, el fanzine Inchin, de los compañeros del colectivo Inchin Comunicación Mapuche. Inchin significa tanto nosotros como nosotras. Y queríamos aunar estos dos textos, estas dos expresiones del pueblo mapuche radicalizado y en rebeldía, y hacerles eco y comentarlas porque nos parecía muy, muy interesante. Ya está la foto con cara de mística feminista y ya están las crónicas circulando, triunfales y mentirosas. ¿Quedaron alegres después de esos aires inaugurales? Esta es la primera asamblea feminista en el territorio. Esta es la primera corrida feminista en la comarca. Gritaron por los megáfonos. ¡Felicitaciones! Escribimos desde Currumapu. Quizás les quede mejor decir Cuyamen, con tono de Barrio Norte, con tono de Patagonia porteña. Escribimos las que en la asamblea vimos cómo le arrebataban el micrófono a las que decían lo que no les gusta escuchar, a las regalonas del feminismo académico, lo que no les gusta que sea dicho al lado de ellas, no vaya a ser que nuestra realidad les salpique y les manche el currículum, que tiene que estar impecable para presentarlo en las ponencias donde hablarán de la Patagonia rebelde. ¿De qué hablan cuando dicen que se arman contra el patriarcado? ¿De qué hablan cuando hablan de colonialismo? ¿Con quién hablan cuando siguen gritando que las vaginas no nos unen? Saludos de parte de las compañeras trans y travestis que abren los ojos cuando las escuchan. Ya tienen la nota de color, ya pueden sentarse en los institutos de formación docente a hablar del territorio. Cuenten también que vinieron con canciones que solamente se sabían ustedes y que marcharon con banderas partidarias, negándose a dejar de lado el mandato de los partidos como si no alcanzara el nombrarse, como si no fuese suficiente el uniforme de sus remeras. Nos reímos del tutelaje que pretenden construir sobre nuestros modos de existencia las que vienen a decirnos qué agenda política tenemos que construir y de qué manera, cómo cuidarnos y qué es lo que no debemos hacer para no enojar el aparato represor. Vinieron al territorio a ser aplaudidas y fueron aplaudidas. Trajeron sus letras escritas y sus trapos de colores. Nos suena a todos a carabelas, de Colón. Se enuncian voceras con tintes de marca comercial, feminismo de copyright, público y aplausos. Fama, un conocido dispositivo de poder. Las rondas tienen cabecera, lo sabemos todas. El nombre de asamblea no garantiza que la palabra circule, lo vimos todas. Vimos a las que habían tomado la palabra un buen rato arrebatarle el micrófono a las palabras inconvenientes. Vimos cómo había que cambiarse de lugar porque gritaban por sobre lo que otras decíamos y vimos el escándalo que armaron cuando dijimos en plural que reivindicamos la violencia como forma de defensa. ¿Qué mentiras quieren instalar cuando nos dicen individualistas? ¿Qué les hace pensar que no estamos organizadas? ¿Cómo se arman contra el patriarcado? ¿Cómo pretenden que resistamos a la gendarmería? ¿Desde dónde vienen a decir cuáles son las formas legítimas de resistir? ¿Todavía les resulta extraño que nuestras llamen mapuches se nieguen a nombrarse como feministas? ¿Necesita que se nombren como feministas para pelear al lado de ellas? No parece alcanzarles la potencia de esos cuerpos sin miedo, en medio del territorio, gritando que van a prenderse fuego, siendo tiradas al piso y golpeadas por la gendarmería. No volvimos todas juntas después de marchar. Mienten. Una vez más nos dejaron solas, frente a los gendarmes y el camión hidrante que está esperando la primera orden para regarnos. A ver si nos entendemos. La represión aparece ante las órdenes del aparato represor del Estado, no por causa de nuestros gritos, pintadas o piedras. Nos dejaron solas, porque no quieren que al día siguiente en los medios salga la represión en vez de su colorida marcha. Nos dejaron solas, como en los encuentros de mujeres nos dejan solas las que se niegan a ir a la catedral, las que atraviesan el bondi y nos dejan encerradas, como hacen cada vez que las brasas queman. Nosotras, desde el anonimato, elegimos no elegirnos a nosotras mismas. Hacemos brujería juntas mirando el mismo fuego, también en Currumapu. Mirándonos a los ojos, elegimos nuestras armas para seguir resistiendo en este espacio sin pupitres, repitiendo este gesto radical de no pedirles permiso ni consejo. Vuelvan a su espectáculo de imágenes y pedidos de leyes al Estado que reprime, encarcela y desaparece. Las presas, presos, políticos son todes. Las y los politizados tienen nombre. Libertad y no extradición del lonco Huaychafe Facundo Yanes Wala. Eso estaba pidiendo el brujo a Santiago Maldonado cuando la gendarmería se lo llevó. Ustedes son las malas, nosotros las peores. Sabemos que no van a estar mirando el mismo fuego cuando gritemos: ¡Rebelión, sostén este sueño de fuego! Bueno, así como nos da bastante fuerza recibir estas palabras de crítica que se asemejan tanto a muchas de las críticas que hemos discutido y hemos tenido en esta región contra toda una farsa partidaria y feminista, porque es el tema de moda hoy, también nos da mucha fuerza y alegría haber tenido en nuestras manos hace algunos meses un boletín, un fanzine escrito por compañeras y compañeros de la región de Viedma, que se llama Inchin. Y en realidad, bueno, además de que nos viene a la mente ahora comentarlo, sobre todo porque, bueno, no tiene demasiada difusión en esta zona, y nosotros nos vamos a encargar de hacer algunas copias y tenerlas en la biblioteca para quienes quieran acceder a ellas y están interesados en esos materiales. Nos interesa difundirlo porque, bueno, es un material de compañeros y compañeras que, además de visibilizar la lucha de este sector del pueblo mapuche, que decidió plantarse y combatir contra toda la violencia del Estado y el capital, también lo hacen como una herramienta para la lucha de su recuperación territorial y como solidaridad con todos los que luchamos por lo mismo, ¿no? Por un mundo sin capitalismo. Entonces, bueno, hay varios artículos que bregan por las luchas contra los proyectos capitalistas que en esa región invaden la vida, como fue la lucha contra el proyecto Laderas. También reivindican la lucha de las mujeres y alientan la autodefensa, alientan la organización para hacerle frente a lo que todas conocemos. Me pareció muy interesante el de Inchin, el testimonio de la chica mapuche lesbiana, porque me parece que en todo esto que se está dando ahora, que tiene tanta repercusión mediática, se sigue todavía reafirmando como un estereotipo acerca de la mujer o del hombre indígena, originario, como se le quiera llamar, digamos. Y son tiempos que hay que romper todos esos estereotipos que se tienen del pasado, ¿no? Esos estereotipos tanto de la derecha o de los sectores más radical, más reaccionarios, acerca del indio ladrón y borracho, o de la india sirvienta y sumisa, o el estereotipo de los progresistas, ¿no? Como el indio taciturno, tímido e indefenso, ¿no? Y todo lo que viene de Inchin, especialmente este texto que a mí me gustó mucho, creo que viene a romper con todo ese tipo de estereotipos, ¿no? Sí, nos acerca a ellos como compañeros, como compañera, tal cual como nosotros, enfrentándose a las mismas miserias, digamos, en la vida cotidiana, en esta sociedad de mierda que venimos arrastrando, digamos, todo una violencia contra las mujeres y contra todo aquello que en realidad se salga de la normalidad capitalista, así, del hombre trabajador sumiso que responde a sus sindicatos, a sus patrones, y no se sale, digamos, de las reglas de la ganancia. En realidad es como poder encontrarse con compañeros que también están planteando la posibilidad de vivir una vida por fuera de la heteronormatividad y de la normalidad capitalista, así. Como ya dijimos, por lo menos como venimos discutiendo, es lo que en la actualidad organiza y subsume a lo que podría ser en otro momento de la historia de nuestra sociedad el patriarcado, digamos. Ahora lo que lo organiza y lo hace evidente y lo hace fuerte es el capitalismo. Entonces, en este sentido, nos acerca, y la verdad que nos aporta un montón para nuestras reflexiones, entender que en otros lugares se está planteando una lucha entre explotados y explotadas, por una lucha contra la propiedad privada y que también pueda cuestionar estas cuestiones machistas, patriarcales, racistas, pero que claramente van de la mano de este sistema capitalista que articula todas estas violencias y todas estas discriminaciones en contra de nuestra vida, en contra de nuestra felicidad. Ojalá podamos más adelante tener alguna conversación con alguno de estos compañeros que estuvieron por la zona hace poco y por eso nos dejaron el material, vinieron a dejarnos y a permitirnos ver una muestra fotográfica, la verdad, increíble, impactante, que estamos intentando reproducir y difundir por todos lados donde sea posible. Una muestra fotográfica de la lucha, una muestra fotográfica de la valentía y del coraje que demuestran cada uno de esos compañeros y compañeras que están en el sur, que están en el territorio mapuche, que están jugando básicamente sus vidas, sus cuerpos, sus seres queridos por un proyecto revolucionario. Y bueno, y en este encuentro que tuvimos también nos dejaron este material y nos acercaron a sus reflexiones que no solamente visibilizan su lucha como mapuche, sino también como mujeres y como hijas de mujeres que, bueno, sufrieron de las peores violencias, digamos, ya sabemos. El machismo y la violación de mujeres también sirvió para la conquista de territorios, no solo en América, sino en todo el mundo. Vamos cerrando el programa. Con este programa queríamos acercarnos por otro medio a los compañeros que prestan atención a las cosas que difundimos y a los compañeros que están interesados en este tema, en este conflicto que tan grande se hace. Obviamente no pudimos abordarlo por completo, pero como ya recomendamos la lectura de La Oveja Negra, hay mucho material al que se puede acceder para poder seguir informándose, y lo más importante, este es un momento que nos tiene que encontrar en la calle sin aflojarle. Les mandamos un saludo muy grande, les recordamos que nos pueden escuchar en el blog temperamentoradio.blogspot.com.ar, y le mandamos un saludo fraternal a los medios que supieron retransmitirnos, como Radio Cuca, Radio Curruf, Radio Villa Olímpica y Contrafarsas. Y un saludo muy grande a todos ustedes que nos escuchan, que nos hacen sus aportes y con los que nos encontramos en la calle, los que tenemos cerca y en el ciberespacio o donde podemos, a los que tenemos en otras latitudes. Esto fue el programa 27 de Temperamento. Esperemos reencontrarnos pronto. Hasta la próxima, compañeros. Hasta la próxima. Últimos minutos entonces de Temperamento, estamos grabándolo de nuevo, como ya habíamos dicho, porque bueno, no lo pudimos sacar a lo que ya teníamos grabado, porque bueno, por las circunstancias ya por todos conocidas y por la urgencia de estar en la calle y de seguir haciendo actividades por el compañero Santiago Maldonado. Empezamos con las palabras de él, leídas por su hermano ese primero de septiembre, cuando se cumplió un mes de su desaparición. Y bueno, nos vamos también, nos despedimos del programa también con las palabras del compañero Santiago Maldonado, esta vez en su propia voz, en el marco del proyecto musical que Santiago tenía, que se llamaba Santa Blasfemia, que era hip hop. Nos despedimos dejando bien alto la voz del compañero Santiago Maldonado, haciendo la canción Arce 100. Hasta la próxima y seguiremos en las calles y en las ondas radiales. Asesina 2016, un país mediocre, como lo veis, al derecho o al revés, ¿qué es lo que veis? Todos piensan que estaban antes bien, ahora aparece la corrupción, desocupación, la inflación y la intoxicación. Mira la tele y están todos distraídos con los dólares que aparecen escondidos en mansiones, en conventos. Ese dinero ya fue robado a mí, a ti y a nuestros antepasados. La naturaleza exige venganza. El